Ibiza es un lugar con un magnetismo muy particular. Les hemos preguntado a varias personas qué es lo que les atrae de la isla, qué es lo que buscan en ella, en definitiva, por qué están aquí. Veamos qué han respondido. Me llamo Lidia, tengo 38 años y vengo a Ibiza casi todos los veranos desde hace 20 años. Al principio salía mucho de discotecas e iba a todas las fiestas posibles. Ahora busco otras formas de pasarlo bien. Me gusta pasar el día tranquilamente en la playa, descansar, probar diferentes hoteles y disfrutar de la buena gastronomía de los estupendos restaurantes de la isla. Yo me llamo Marta, tengo 25 años y soy de Málaga. Aquí en Ibiza trabajo de camarera durante la temporada alta desde hace 5 años. Con lo que gano, me pago mis estudios en Madrid. Trabajo mucho, pero cuando tengo tiempo libre, me gusta hacer senderismo por la isla. Yo soy Jan, tengo 26 años y soy de Ámsterdam. Lo que busco del verano en Ibiza es disfrutar de la playa, conocer a gente, salir de fiesta, vivir de una forma distinta y, sobre todo, ser yo misma. Soy Lorena, tengo 40 años y vivo en Ibiza. Aunque disfruto de algunos veranos en la isla, cuando más me gusta estar aquí es en invierno, en temporada baja. Me encanta coger el coche y recorrer las playas solitarias de la isla y descubrir rincones naturales completamente desiertos. La temperatura es muy agradable en invierno y me siento mucho más relajada que en verano. Me llamo Teresa, tengo 35 años y soy de León. Vine a Ibiza buscando una forma distinta de vivir la vida y ser yo misma.